en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 29 de enero de 2016, con un fin de semana en el que ya estamos prestos y dispuestos y pendientes de ese partidazo que el Elche va a disputar el próximo domingo en la Catedral, en el nuevo San Mamés, donde el Elche Club de Fútbol, en los dos últimos años en Primera División, ha conseguido dos muy buenos resultados. Hace un año consiguió la victoria en Primera, la primera vez que profanó la Catedral. Y hace dos, en su estreno, consiguió empatar. Bien es cierto que la última vez que el Elche jugó frente a los cachorros del Bilbao Athletic, allí en Bilbao, fue en la antigua catedral, fue hace 25 años, los que estamos celebrando en esta sintonía el 101.4, y tenemos un horroroso recuerdo. Entonces, el Elche perdió 3-0 y descendió aquel 9 de junio de 1991 a Segunda B. Han pasado ya dos décadas y media y ahora el Elche en Segunda se presenta con otros bríos. El Bilbao Athletic es el último clasificado, el Elche octavo en puntos de playoff. El técnico del Elche, Rubén Baraja, convoca a 19 futbolistas para viajar a la capital vizcaína. Baraja se ha llevado a todos los fichajes, a los cinco del mercado invernal, incluidos los dos últimos en llegar, Eldin y Hugo Fraile. Baraja. Bueno, al final yo creo que lo importante cuando hay tanta llegada de jugadores o salida, pues es intentar darle normalidad, y nosotros necesitamos que ellos que acaban de llegar pues se introduzcan dentro del grupo con normalidad, y en este sentido pues es un viaje de 3 días, y bueno, la convivencia también les puede ayudar a adaptarse rápidamente y sobre todo empezar a ver un poco cómo funciona el grupo y demás, y también para tener diferentes posibilidades a lo largo del partido. Son dos jugadores distintos, el de su juego que puede jugar detrás del punta o en una de las bandas, y Fer es un jugador específico en la posición de 7. Bueno, alternativas, variantes, sobre todo hacer al equipo competitivo, ¿no? Eso es la idea. Pues se lleva a ambos, incluso Baraja, incluso podría colocar de titular a Eldin Hatzik en la media punta ante la ausencia de Álvaro. El griego Nikos Bergos por fin entra en convocatoria, pero no puede cantar victoria. Son 19 y allí quedará descartado uno. 6 futbolistas no viajan por decisión técnica. Una vez más, Nono. Además de Samu, que está a punto de marcharse cedido al Reus. Los sancionados Pelayo y Álvaro y los lesionados Hugo y José Ángel, lógicamente, también se quedan en casa. Las novedades respecto a la última convocatoria son Eldin, lógicamente, además de Nikos Bergos, de Hugo Fraile y Paul, que ya se ha recuperado y que vuelve a la convocatoria. Se caen Álvaro y Pelayo respecto a la última convocatoria. Se caen no solo de la convocatoria, sino del once titular por sanción, además de José Carlos porque entra Paul, y Samu porque, insisto, se va a marchar cedido. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida las palabras del técnico blanquiverde en rueda de prensa hablando de ese encuentro que va a enfrentar el próximo domingo en San Mamés al Bilbao Athletic y el Elche desde las 4:30. Te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch

A nivel deportivo, el Elche Club de Fútbol juega en Bilbao el próximo domingo. La plantilla parte mañana, va a ser el viaje más largo, o mejor dicho, más que largo, que también lo es, el que más tiempo va a estar el equipo concentrado. Van a pasar dos noches, la del sábado y la del domingo. De hecho, se marchan mañana temprano a las 9 en avión y no regresan hasta el lunes al filo de las 3:30 de la tarde. Regresarán a nuestra ciudad. Por tanto, bueno, pues un partido al que el técnico le da mucha importancia. Sabe que ganar en Bilbao no va a ser fácil, pero si lo consigue, sería dar otro paso más al frente para dejar la permanencia cada vez más conseguida y sobre todo para meter la cabeza de lleno en el playoff de ascenso, la posibilidad de luchar por el ascenso. Por cierto que en Bilbao el Elche ha jugado 7 partidos, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 4, ha marcado 7 goles y le han hecho 13. Hablamos siempre contra el filial. El Elche ha ganado en 2 ocasiones al filial bilbaíno a domicilio, en ambas por 1-2, en la 86-87 con goles de Claudio Iboria y en la 87-88, una campaña después, con goles de Aguirrecho en propia puerta y de nuevo de Claudio. Recordamos, lo he dicho al principio, la última visita a Bilbao al filial se produjo en la 90-91, en el mes de junio, con derrota por 3-0 en la última jornada de aquella temporada que supuso el descenso del conjunto ilicitano a Segunda B y una auténtica crisis institucional, una más. Esto es cíclico y cada cierto tiempo suele pasar. Bueno, hemos escuchado al técnico del Elche por qué se lleva a Eldin y a Hugo Fraile. Quiere que se vayan adaptando ya al grupo, que convivan ya estas 3 días que van a estar fuera, e incluso deja entrever que también pueden tener minutos, sobre todo Eldin, que podría incluso hasta ser titular. También se le preguntaba por un nombre propio, el de Nono, que vuelve a quedarse fuera. ¿Esto es sinónimo de que puede marcharse antes del lunes en este mercado invernal? Baraja. Bueno, es que siempre digo lo mismo. Al final tenemos que elegir a 19 jugadores y bueno, para este partido pues no va a venir. Pero no hay nada más. No hay nada más. Cada vez que siempre se le ha preguntado por Nono, y siempre se le ha preguntado cuando Nono entraba en convocatoria, él siempre ha dicho que es simplemente decisión técnica, que no conlleva un mensaje más profundo. Es decir, que no esté diciendo con esto, con no convocarlo, que quiere que se marche. Otra cosa es lo que de verdad sea, pero él públicamente siempre ha dicho que simplemente es una decisión técnica. ¿Y el partido? ¿Es un partido trampa por aquello de que parece que el Elche tenga la obligación de ganar porque juega contra el colista? Hombre, pues sí, sin duda que son 90 minutos y son 11 contra 11 y bueno, pues al final, lo que es el fútbol al final. Pero vamos, creo que ir a jugar a un campo como este y sacar un buen resultado, pues no es fácil. Y me remito a los últimos 3 resultados que ha tenido en casa este equipo. Zaragoza 1-0-1, una acción de balón parado. 1-1 el partido con el Lugo. Y 0-1 Albacete en el 93. 5 goles encajados en su campo. Bueno, para mí son unos números que me hacen pensar que va a ser un partido complicado. Sin duda, va a ser un partido complicado. Un Bilbao Athletic que, si es colista, es por algo. Solo tiene 15 puntos, está a 8 de la permanencia, pero es cierto que al ser un filial pues no tiene la presión que pueda tener un Almería, que pueda tener, por supuesto, un Mallorca, un Huesca. Y desde luego, la presión, yo creo que si a alguien le afecta poco de los que está ahí abajo, es al Bilbao Athletic. Llevan 10 jornadas sin ganar y 4 derrotas consecutivas. Llevan 3 empates y 7 derrotas en estos 10 partidos. Su último triunfo lo consiguieron en la jornada 12, a inicios de noviembre, frente al Llagostera, que también está ahí abajo. En San Mamés, eso sí, han ganado 3 partidos. Como visitante no conocen la victoria. Han empatado 4 y han perdido 3, para un total de 13 puntos en San Mamés. Solo el Huesca ha sumado menos en casa, 7. Han marcado 11 goles y han encajado 24. Son el equipo menos goleador de la categoría. En San Mamés solo han encajado, eso sí, solo han encajado 5 goles. Únicamente Mallorca y Alcorcón, 4 goles cada uno, han recibido menos tantos como local. Su máximo goleador es Unai López, Santa María, Guarrochea y Villalibre con dos tantos cada uno. Es decir que, pues como se suele decir, lo tiene el Elche en bandeja, por no decir a huevo. Pero no olvidemos que tradicionalmente el Elche siempre ha sido especialista en pinchar contra colistas. Y tenemos una prueba. Palamos contra el Llagostera. Y ni más ni menos que 4-1. No recuerdo si entonces era colista, pero lo cierto es que ahora es vicecolista. Sobre el filial, un equipo capaz de lo mejor y de lo, peor, como siempre los colistas, y bueno, si puede influir el hecho de que no tengan esa presión de otro equipo, digamos, más importante o histórico. En el sentido de que es un equipo que puede dar las dos caras, ¿no? Un equipo que si se siente cómodo, que si se siente protagonista, que si tiene la posibilidad de tener la pelota, es un equipo con recursos, con jugadores de muchísimo nivel técnico, de mucha eficacia en los metros finales. Y bueno, y por otro lado, si nosotros estamos bien, si estamos viviendo el partido, si estamos concentrados, pues evidentemente hay posibilidades de que encontremos la cara B, digamos, del Atleti, ¿no? Que si al final pues es un equipo joven, como tú bien dices, pues que en un momento determinado a lo mejor puede cometer errores, que le cuestan caros y, bueno, nosotros tenemos que intentar encontrar nuestro resultado, pero siempre a través de propiciarlo o generarlo nosotros, ¿no? En un sentido o en otro. Y es que se van a enfrentar, no hay que olvidarlo, los dos equipos con menor presupuesto y los dos equipos con las plantillas más jóvenes. El Bilbao Athletic es el equipo con menor presupuesto, el Elche el segundo con menor presupuesto, y el Bilbao Athletic es el equipo más joven y el Elche el segundo equipo más joven. En este sentido, se le preguntaba a Baraja si que en este caso los veteranos que tiene el Elche tendrán que aportar su experiencia para intentar ayudar a los más jóvenes y ganar este partido. Nos ayudará, sin duda. Creo que al final esa combinación entre esos 4 o 5 futbolistas veteranos que tienen que llevar el peso del vestuario y también del equipo y sobre todo el termómetro anímico del equipo durante la semana que se va a jugar y sobre todo el día de la competición, pues al final nos tienen que ayudar para que los jóvenes saquen lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pensamos que esta gente está haciendo un buen trabajo y la idea es esa, ¿no? A pesar de que nosotros somos la segunda plantilla más joven, seguir manteniéndonos en la misma línea que venimos, competir y hacer todo lo posible para estar cerca de ganar. Eldin Hatzik, el penúltimo en llegar, el último presentado, porque aunque ya ha entrenado Hugo Fraile y entra en convocatoria, no será presentado hasta la semana que viene. Eldin, ante la ausencia de Álvaro, ¿tiene posibilidades de ser incluso titular? Bueno, tiene posibilidades como todos los que van convocados. Al final, yo siempre que hago una convocatoria pienso que todos los que vienen tienen posibilidades de jugar de inicio. Al final, veremos, vamos a valorarlo todo y, bueno, sobre todo al final lo importante es que la gente que acaba de llegar pues se integre dentro del grupo y de los mecanismos o de la idea de juego que tenemos lo más rápido posible para intentar aprovechar sus mejores virtudes y que las pongan al servicio del equipo. ¿Está satisfecho Rubén Baraja con los 5 fichajes que han llegado y piensa que todavía puede llegar alguno más, según lo que dijo el presidente ayer? Bueno, yo creo que al final la premura en el diseño de la plantilla de verano y las necesidades que tuvimos en ese momento, pues al final es verdad que había alguna posición que teníamos más o hemos tenido más dificultades y lo que se trata es de trabajar durante estos 5 o 6 meses para poder en el mercado de invierno intentar equilibrar el equipo, sobre todo a nivel de competencia en los puestos y sobre todo buscando la mejor versión de cada uno, ¿no? Y al final no es lo mismo cuando juegas cada domingo a cuando tienes que ganarte jugar cada domingo. Creo que esto es algo importante y esto es lo que nos va a ayudar la gente que ha venido, en las posiciones en las que ha venido, que va a haber una competencia sana y sobre todo va a elevar el rendimiento y la competitividad entre ellos por jugar y por tener minutos, y esto seguro que saca la mejor versión de cada uno y como consecuencia el beneficiado de todo esto siempre es el equipo. Y respecto al plazo, bueno, pues siempre hay alternativas, ¿no? Porque, bueno, el mercado puede ser que que haya alguna salida más o que venga alguien más, no lo sé, pero vamos, nosotros estamos intentando preparados para cualquier situación, ¿no? Por muy compleja que sea. En ese sentido, Samu, que no ha entrado en la convocatoria, se marchará al Reus. Una situación que se puede dar, lo que pasa que estamos esperando a que sea todo, que esté todo claro y todo definido, porque es una de las prioridades que nosotros tenemos a la hora de tomar ese tipo de decisiones, por el caso de Liberto, el caso de Anava o el caso de Samu, que son jugadores con un magnífico futuro, pero que igual en este momento lo que necesitan es jugar en otro lugar. Sí que para nosotros es una prioridad que ellos vayan a un sitio donde puedan jugar, donde puedan sentirse importantes y sobre todo desarrollen su nivel, ¿no? Y al final, a través de ese trabajo, pues poder volver al Elche con las mismas condiciones, ¿no?, que han estado estos 6 meses, con más posibilidades de jugar. Una cuestión que no es baladí y que está un poco en la cabeza de todos, aunque ninguno pensamos que pueda pasar. El hecho de que a última hora alguien pueda llevarse a Sergio León. Evidentemente, si alguien habla todos los días con Sergio León, es Rubén Baraja, y a él le preguntamos si espera alguna sorpresa en este sentido. Hombre, yo espero que no. Pero el mercado, al final, pues no sabemos. Siempre que haya plazo, pues ya te digo que no hay nada que parezca indicar que Sergio no va a seguir con nosotros estos 6 meses, y confiamos en que sea así. Él está totalmente centrado en su objetivo, que es al final hacer una buena temporada con el Elche. Él está feliz aquí y, bueno, pues él considera que su momento ahora está aquí, más allá de lo que pueda pasar, que igual ni siquiera él lo conoce o está a su alcance. ¿Lo que más le preocupa del filial, del Bilbao Athletic? Bueno, lo que más me preocupa de Atleti es, al final, lo que te he dicho antes, que ellos se sientan cómodos con la pelota, que se sientan protagonistas, que crezcan a través del potencial que tienen cuando tienen el balón en sus pies, y sobre todo pues que podamos controlar el partido. Al final espero que el control del partido nos dé la posibilidad de no entrar en la dinámica del ida y vuelta y del continuo la continua exposición a que si entras en un partido de ida y vuelta ellos son buenos, y en ese campo, como es tan grande, pues más. Y entonces, bueno, intentar controlar el partido y sobre todo pues seguir un poco en la línea que estamos, ¿no? Con otro rival, en otro escenario, y sobre todo con las mismas expectativas, ¿no? La de competir cada partido y mostrarnos sólidos y pelear los puntos. Y la última que le hacíamos a Rubén Baraja, aunque nunca le escucharemos hablar claramente sobre el ascenso, o la palabra ascenso, un poco palabra tabú, ¿no?, para muchos entrenadores, pero si le preguntamos si en el vestuario hay ilusión por el luchar por el ascenso. Y bueno, sin duda, eso nunca, yo creo que aquí nunca se ha hablado de ni de falta de ambición, ni de falta de ilusión, ni de falta de expectativas, nunca. Siempre hemos querido mirar hacia arriba, lo que pasa que siempre desde la perspectiva de no sentirnos ni presionados, ni ansiosos, ni obligados a, ¿no?, a tener que ganar todos los partidos y porque no es nuestro objetivo esta temporada. Entonces, bueno, no renunciamos a nada, pero siempre digo lo mismo, los partidos hay que ganarlos en el terreno de juego, independientemente del rival con el que juegues y la posición en la que esté, que es como este caso, que es un partido, yo veo, pues que podemos sumar o también podemos perder, ¿no? O sea, si no estamos bien, pues un partido, como todos, difícil, pues igualado, y que tenemos que competir bien. Pero aquí nadie nunca ha renunciado a ilusionarse ni a transmitir un mensaje de que no queremos mirar hacia arriba. Sin duda que queremos, pero primero cumplir nuestros objetivos, que es la idea principal. Pues la idea principal del técnico blanquiverde, que es sumar cuanto antes los 50 puntos, y a partir de ahí, pues ilusionarse. Es inevitable que la gente esté ilusionada viendo pues los buenos números que está acreditando un Elche, que lleva ya 7 jornadas sin perder, 4 victorias y 3 empates, es decir, ha sumado 15 de los últimos 21 puntos posibles, y que ahora tiene, en teoría, a priori, la salida más asequible, teniendo en cuenta que el Bilbao Athletic es colista por algo, lleva 10 partidos sin ganar, los últimos 4 son derrotas. De los 10 partidos, 7 derrotas y 3 empates. Es el menos goleador. En fin, si en algún sitio quisieras jugártela a una final, sería en casa del, o sea, sería contra el colista. Si, digo, si es fuera de casa, pues ya que tienes que salir, yo me la jugaría en casa del peor. Y el peor, lo dice la clasificación, es el colista. Esto no significa que vaya a ser un partido sencillo. Te pueden ganar, claro que te pueden ganar. Pero a priori, el Elche es favorito. Vamos a ver si lo puede demostrar. La plantilla, como digo, sale mañana a las 9 en avión. Entrenan por la tarde allí en Lezama. Y el domingo a las 5 es el partido. Desde las 4 y media aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Recuerdo también para este fin de semana que el Elche ilicitano juega contra el Buñol. Allí en la localidad valenciana en tercera división. A pesar de su última derrota en Liga, están a 2 puntos del líder. Magnífica campaña, no solo en Liga, sino en la Copa Federación. Juegan el domingo a las 12. En División de Honor, Valencia-Elche. El domingo también a las 12. O sea que el licitano y el juvenil juegan en Valencia los dos a las 12. En Liga Nacional, Jove Español-Kelme, mañana a las 5. Celtic-Elche, frente al Tabernes Blanques, mañana a las 5 y cuarto en la Ciudad Deportiva. Y Hércules-Elche, el domingo a las 4. Y en segunda femenina, Elche-Lorca, el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. En Fútbol Sala recordamos que hay descanso en el masculino estas semanas por el Campeonato Europeo. Recordamos que en Primera División Femenina el Elche Omai Sandals recibe al Burela mañana a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Y que en Segunda División Femenina el Juventud de Elche recibe al Santa Rosa mañana a las 5, dos horas antes, también en el Esperanza Lag. Y en balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang viaja a Oviedo para enfrentarse al Jofemesa de Oviedo mañana a las 8 de la tarde. Y en Primera Estatal Masculina, el Club Balonmano Elche recibe al Club Balonmano Benidorm mañana sábado a las 6 de la tarde en Carrús. Abro escaparates y enseguida repasamos con todos los personajes de Carlos Gil la quiniela. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Extep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Extep. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues como es viernes, está ya José María García preparado para disparar esta quiniela, la última del mes de enero. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, esa jornada número 23, donde estamos en esa Liga Adelante, y el que va adelante y como un tiro es el Elche Club de Fútbol. Es increíble el equipo de Baraja, cómo lucha, esa brega, ese entusiasmo y esa ilusión que está transmitiendo otra vez a los aficionados, pero el colista es el colista. Que lleva el cuidado, García. Ahí está. Así que sin más dilaciones, vamos a por esos signos, a por esas casillas. Casilla número 1, Getafe, Atleti de Bilbao, y casilla 2, Eibar, Málaga. Hombre, sonido indiscutible. Ahí está Michael Robinson. Michael, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya sorteo de la Copa del Rey. Barça-Valencia y Celta-Sevilla. ¿Qué te parece, Michael? Sí, la verdad es que estos emparejamientos te hacen ver un poco como Valencia. Va a ser tremendamente complicado que pase eliminatorio. Porque Barcelona está más puesto, tiene equipo más férreo. Pero Valencia es un equipo que no acaba todavía de dar todo lo que tiene. Luego le preguntaremos a Vicente Radio Nuevo a ver qué le parece Gary Neville, porque se está luciendo. Menos mal que ayer ganaron a Las Palmas. Ahí está. Y luego otra eliminatoria como Sevilla-Celta. Esta es una eliminatoria muy igualada. Sí. Pero depende también del factor campo, porque un gol en contra puede determinarla. Está claro, mucho más igualada. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver casilla 1, Getafe Athletic Club de Bilbao. Esto es un X. Un X. Y casilla 2, Eibar Málaga, otra X. Gracias, Michael. Nos vamos con el jugador del Celta de Vigo, Nolito. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dos cosas tengo que preguntarte. Primero, el sorpresón de la Copa. Eliminasteis a todo un Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, nosotros no lo esperábamos. Estábamos haciendo pues como si estamos haciendo siempre con el Celta, estamos luchando, haciendo las cosas, que va muy bien, pero es que hemos hecho algo muy bonito. Hombre, semifinales, 15 años hacía que el Celta no estaba en semifinales. Por cierto, ¿Nolito se va al Barça o no se va al Barça? Yo la verdad es que estoy un poco harto, porque es que no me quiero ir, yo estoy muy a gusto aquí con el Celta, estamos haciendo, pues como te hemos dicho, partidos muy buenos, podemos hacer historia, pero me están mareando. Pero el Barça es el Barça y tu cuenta corriente imagino yo que engordará un poquito, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que eso sí que va a engordar, porque tú fíjate todos los billetes que se pueden cobrar, ¿no? Pero en el fútbol no es todo el dinero, yo estoy aquí, la familiaridad que hay aquí en Vigo, esto no lo voy a encontrar en Barcelona. A ver, ayer es cabeza de ratón. Y en Barça, pues igual eres cola de león, ¿eh? Pues por eso que yo estoy, que tampoco hago mucha fuerza. Nah, ya te veo, ya. A ver. Bueno, vamos a ver, casilla 3, Las Palmas Celta. ¿Sí? Esto va a ser un 1 porque estamos muy cansados de la Copa del Rey. ¿Sí? Y la casilla 4, Real Sociedad Betis, esto un 2. Un 2. Precisamente, hablando del Valencia, ahí está Vicent de Radio Nou. Vicent, buena vesprada. Buena vesprada. Te veo serio, apostaste muy fuerte por Gary Neville. No sé ya qué piensas de él, ¿eh? Ma, tragar la cara. Quina poca vergonya. Ah, sí? Esto no pot ser. Un València que va al Campo de Las Palmas i que en un gol ridícul, però no un gol ridícul pel que l'ha ficat, sinó perquè l'equip no transmiteix. Esto no pot ser. Un València no pot anar a Les Palmes i demanar l'hora. Vaya, vaya. Y eso que lo ha eliminado. Madre mía, si te llego a preguntar si queda eliminado el València. I és que ara anem a veure de què és capaç Gary Neville. Perquè tota la culpa d'això no la té Neville, sinó la té el que porta Neville. El de Singapur. Exactament. És que el València, en què s'està convertint el València? En un supermercat del senyor Méndez. Que vuelvan uno, Vicent, que vuelvan. Ahí está, que vuelvan uno. Anem a veure què fan el València en el Barcelona. Anem a veure, Casilla número 5, Sevilla-Levante. Esto, anem a posar aquí un 1 pel Sevilla. Tranquilízate, tranquilízate. Y la casilla 6, Valencia Sporting un X. Va pidiendo ya turno. Jorge Valdano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Valdano, Zidane, ¿te gusta? La verdad es que Sisu está en un proceso de gestión en el cual entran en escena varios factores, como es transmitir la disciplina y el respeto hacia el entrenador. Y esa es la labor que él debe de hacer, porque tiene mucha camaradería y los jugadores pueden subírsela a la chepa. Confundir, ¿no? Exactamente. Entonces lo veo aquí que es su caballo de batalla. ¿Qué nota le darías a Zizou en los pocos partidos que lleva? Yo la verdad es que le daría sobre 6, 6 y medio. Ah, bueno, no le dan mucho, ¿no? Es que tiene todavía que mover mucho. Unas piezas fundamentales para que funcione todo el eje del equipo. Totalmente de acuerdo. Casilla 7, Villarreal Granada un 2, Casilla 8, Real Madrid Español un 1. Un 1. Gracias, Jorge. El otro día estuvo con nosotros invitado en A Todo Gol José Antonio Caro, jugador del Elche Club de Fútbol, y hoy lo hemos invitado también a la quiniela. Caro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos haciendo una campaña muy buena. Estoy muy a gusto en Elche, estoy disfrutando. Y el equipo bien, ¿no? El equipo está muy bien, el equipo está cogiendo mucha confianza. Y eso es lo que hace falta, porque en un equipo en segunda, como no tengas constancia, la competencia es tan fuerte que enseguida cualquier equipo te puede tirar para atrás. Toda la razón, claro. Y ahora esperemos que ahora en jugar contra el Atleti de Bilbao B podamos hacer lo que tiene que ser, que es los tres puntos. Ganar. Ahí ganar. Está. Va. A ver. Casilla 9, Llagostera Lugo 1-2, Casilla 10, Huesca Albacete 1-1. 1-1. Pues mira, de jugador del Elche a jugador del Elche, porque Sergio León está también con nosotros, el Pichichi de Segunda División. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, rendimiento fantástico el que estás llevando, ¿eh? Bueno, la verdad es que el rendimiento, esto es que yo estoy enchufadísimo porque estamos viendo que el equipo pues está saliendo, el equipo está haciendo pues las cosas que deben de hacer un equipo como es nosotros, ¿no? Un equipo guerrero, un equipo luchador y nosotros estamos disfrutando, estamos haciendo las cosas muy bien, Paco. Pero a ver, Sergio, que tienes a la afición en vilo, te vas a quedar, ¿no? Hombre, ¿cómo me voy a quedar, hombre? ¿Dónde voy a ir yo si yo estoy aquí encantado en la ciudad, la gente, si es que vas por la calle? Serio, yo estoy... No puedo pedir más, aquí Paco, eres, yo aquí estoy eres el rey. Hombre, aquí yo soy, aquí donde voy la gente me quiere, la gente me abraza y eso es lo mejor que hay, hombre, yo estoy encantadísimo. Quédate, Sergio, nada, que te amplíen contrato 7-8 años más. Ahí está, bueno, Casilla 11, Oviedo a la vez, esto va a ser una X, Casilla 12, Almería Zaragoza un 2. Tienes que marcar el domingo, Sergio. El domingo voy a marcar y se lo voy a dedicar a todos ustedes, señores. Sí, señor. Pues vamos a ver el tiempo que va a hacer en Bilbao y sobre todo aquí en Elche. Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vamos a tener buen tiempo este fin de semana? Bueno, la verdad es que estamos atravesando un periodo, Paco, entre el cambio climático y el fenómeno del Niño, que podemos tener un sábado de cresta sahariana. No me digas. Y un domingo de vaguada. Madre mía, pero es que este invierno no es normal, ¿no? No, esto no es normal, Paco, y vosotros que vais a viajar, que vais a ir al norte, pueden caer más de 4 gotas, mal contado. Allí arriba más de 4 gotas. Allí puede caer. Allí suele caer el chirimiri este que es el... Exactamente, el, sí, esto sí. Que va calando, sí, ¿eh? Sí. Pero yo aquí, en la zona de aquí, no lo veo muy claro, ¿eh? O sea, puede ser un día muy primaveral, ¿sí? Acompañado de un día de verdadero frío. Madre mía, qué tiempo. Bueno, Ponferradina, Mallorca, Casilla 13, 1X, ¿sí? Casilla 14, Mirandés, Osasuna, 1-1. Gracias, Vicente, por trasladarnos la última hora del tiempo. Y vamos a cerrar quiniela con el entrenador del FC Barcelona, el, como siempre, simpático y agradable, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Preocupado por la renovación de Neymar, Luis. No puedo dormir. Sí, ya se nota. No puedo dormir. Esas respuestas tan cortantes que das a los periodistas catalanes, no sé, ¿las llevas preparadas o tú eres me así? Me salen solas. Lo que todavía me sorprende es que me pregunten. Sí. Porque mi única preocupación es el Atlético de Madrid, seguir luchando y que no se me confíe nadie, porque ya sabes que todos van al banquillo menos... Messi. Exacto. Mandas tú. Exactamente, mando yo, pero no lo puedo sentar. Por cierto, ¿estás preocupado porque no viene tu Nolito? Pues la verdad es que sí, porque es un jugador que me hace falta, es un jugador que podemos sacarle muchísimo rendimiento por su manera de juego, por su visión, pero parece ser que los Reyes Magos pasaron de largo. Ya. Bueno, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Bueno, pues el pleno al 15, Barcelona 2, Atlético de Madrid 2. Dos. ¿Cómo? ¿Barcelona 2? ¿Atlético Madrid 2? Vamos a darle emoción a la liga, voy solo. Ahí está, sí señor, gracias Lucho. Pues con la quiniela que nos trajo una vez más Carlos Gil, ponemos el punto final. Recuerda que el próximo domingo a las 4:30 volveremos aquí en el 101.4 para contarte ese apasionante Bilbao Athletic Elche. Gracias Carlos, ¿eh? Gracias a vosotros y que nos cantes una victoria del Elche, Paco. Ojalá que sí. Buenas tardes, hasta el domingo.